hablas con ella. Ella es adorable y bella, se vuelve loca por mí, porque desde que la vi, deseándose por el prado, con un abrazo apretado, le canto y le digo así, con un abrazo apretado, le canto y le digo así. Tú bella, yo mismo soy el ángel, tú bella. Yo soy quien traigo la llave de las muchachas doncellas. Tú bella, niña, tú bella, niña. Yo mismo soy el ángel, tú bella. Ajá. Tú bella, niña, tú bella. Yo mismo soy el ángel, tú bella. Además de ser tan bella, la vieja siempre se acuesta y cuando se va de fiesta me deja solo con ella. Ella es mi única doncella, es mi esperanza y mi guía. No anda con hipocresía y dice que soy su encanto, porque yo siempre le canto esta linda melodía. Porque yo siempre le canto esta linda melodía. Tú bella, tú bella, yo mismo soy el ángel, tú bella. Tú bella, niña, tú bella, yo mismo soy el ángel, tú bella. Soy el ángel, tú bella. A mi novia le de hablar, a ver si quiere seguir. Conmigo no quiere estar, contigo se quiere ir. Conmigo no quiere estar, contigo se quiere ir. Tú bella, yo mismo soy el ángel, tú bella. Tú bella, niña, tú bella, yo mismo soy el ángel, tú bella.